la arena y masticando tierra. Nunca me preguntaste quién es la más bella. Ay, ay, ay, ay, ¿por quién va a ser niña morena? Ay, ay, ay, ay, si tú eres la number one. Ay, ay, ay, ay, ay, niña morena. Ay, ay, ay, ay, que tú eres la number. Que tú eres la number one. Que tú eres la number one. Que tú eres la number one. Two, three, four. Hay un grito que rompe mi cabeza. Hay un sol que me quema, me quema. Hay una calle que le han puesto tu nombre y se llama. Hay libertad, libertad, libertad en tu vena. ¡Vámonos, niña! Afloja tus caderas. ¡Pula la ropa! Enséñanos la tanga. Pelos de fuego que marchita mis dedos. Yo no puedo, no puedo y no puedo. Y esos ojitos del color de la esperanza. Y es que no puedo, no puedo, no puedo dejar de mirarla, que no puedo. Ay, ay, ay, ay, ay, niña morena. Ay, ay, ay, ay, que tú eres la number. Que tú eres la number one. Que tú eres la number one.